con este evento por la libertad de Mumia Buyamal. Igual nosotros no creemos en presos políticos o comunes, ¿no? Para nosotros, seas político o común, la cárcel es la misma mierda, ¿no? Nosotros no creemos cárceles para nadie. Esta canción se llama Zombies, a ver si les late. Sí. Ey. ¿Está chido? Va. Despierto en la mañana, como cada día. El mundo me importa un bledo, solo sigo la rutina. Desayuno, estudio, voy, corro al trabajo. Nunca me interesa, nunca miro al de al lado. Solo soy un producto de mercado. Soy el resultado de un sistema fracasado. He quedado muerto sin palabra y sin acción. La rutina me ha dejado sin razón. Lo importante en este mundo es mi bienestar. Conseguir un buen trabajo y una chica escultural. Autómatas caminando, máquinas respirando. Solo somos zombies que nos vamos devorando. Soy un egoísta, esa es mi virtud. He quedado ciego por mi falta de actitud. El dinero, el trabajo, el monopolio del sistema han hecho de mi vida un desastre, un dilema. Todo mi accionar es trabajo del Estado. Mi única dedicación es a la escuela y al trabajo. De una mujer al parecer muerta en el piso. Le ha andado muerte en la cabeza con un tiro. Créeme que no me importa, ni siquiera la conozco. Solo es un día más en la rutina del estudio y el trabajo. Sí, en la rutina del estudio y el trabajo. Hoy un día nuevo y todo parece normal. Trabajo, escuela, tu vida familiar. Un día más de rutina, haz esto, pon esto. Obedece sin protesta, tu cerebro no contesta, no respondes. Frente a nada, frente a nadie, eres una tuerca más en esta máquina de muerte. No haces nada. Tampoco haces nada, ya no respondes. Eres un zombie. Primero tú y luego tú. Te interesa, envidia, egoísmo es más común de lo que piensas. Solo estás programado para consumir. El dinero te robó la alegría de vivir. El experimento funcionó y eres un monstruo más insensible ante todo. Aliméntate de morbo, ya no estás vivo. Ahora eres un zombie más. Tu diosa la televisión te dice cómo actuar. Todo lo que comes es basura, solo consumes basura. Tu vida es una basura y te dijeron lo que es bello y lo que no. Y ahora mueres por imitar una actriz de televisión. Muerto, viviente en esta sociedad. La rutina te comió y no te parece molestar. Mira este mundo, mira lo que hay alrededor. No lo ignores, intenta cambiarlo. Intenta cambiarlo o quemarlo. Muchas gracias, banda, esto fue Zombies. Gracias.